resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad correspondiente a este viernes 15 de mayo. Gracias por acompañarnos y aquí están las noticias más importantes del día. Noticias. El gobierno desplegará el plan de desescalada tal y como estaba previsto y entiende que los resultados preliminares del estudio de cero prevalencia N COVID-19 no hacen sino reforzar su estrategia. La de la máxima prudencia, porque el coronavirus sigue estando muy presente, no hay vacuna y no llegará como mínimo hasta el primer semestre de 2021 y puede haber rebrotes. Es la tesis que este jueves defendió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión del ramo en el Congreso, una comparecencia en la que no se reservó anuncios como en semanas anteriores, si bien sí confirmó que la decisión sobre si las mascarillas serán obligatorias en todo el espacio público se evaluará este viernes en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Existen, por tanto, que la prevalencia de enfermedad en la población es baja. Es decir, no tenemos lo que se conoce como inmunidad de grupo y debemos continuar siendo, por tanto, muy prudentes. Por otra parte, demuestran que las medidas puestas en marcha en las etapas de contención y mitigación de la pandemia tuvieron el efecto buscado, que era frenar el contagio de la enfermedad. Finalmente, la heterogeneidad geográfica en la seroprevalencia que muestra el estudio se corresponde con la diferente magnitud de la pandemia en las diferentes provincias y unidades territoriales de nuestro país y sustenta el modelo geográficamente asimétrico que estamos desplegando para la vuelta progresiva a la normalidad. Este estudio, por tanto, es una radiografía muy valiosa que nos aporta nuevos elementos para conocer mejor la dimensión del virus y contar con mayor evidencia científica para el futuro. Durante la última semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado 7 nuevos ensayos clínicos con medicamentos y ya están en marcha un total de 65 ensayos en los que se espera que participen alrededor de 20.000 pacientes. Repito, 65 ensayos que abarcan a 20.000 pacientes. Por otro lado, el Fondo COVID-19, que gestiona el Instituto de Salud Carlos III, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado ya la financiación de 117 proyectos. 37 nuevos a lo largo de la semana pasada, lo que supone una inversión de alrededor del 90% del presupuesto total del fondo. Estos 37 nuevos proyectos inciden en la investigación de la respuesta inmunitaria, la biología y comportamiento del virus. También trabajan en la búsqueda de posibles fármacos y de nuevas soluciones de salud pública para mejorar el control de la pandemia, entre otras cuestiones. Señorías, quiero cerrar reiterando el mensaje que vengo trasladando en las últimas semanas. Vamos por el buen camino, pero este camino debe ser, ante todo, seguro. Y hay que mantener en todo momento la prudencia. Es lógico que dejar atrás los momentos más duros del confinamiento nos produzca satisfacción y alegría. Pero ello no puede hacernos olvidar en ningún momento que la prioridad es y debe seguir siendo la salud. Y para preservar nuestra salud y la de las demás personas, no podemos bajar la guardia. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno y las autonomías tratan de llegar a un acuerdo sobre los nuevos planes de desescalada, con el pase de Madrid a la fase 1 como principal escollo por segunda semana consecutiva, una vez que la baja inmunidad detectada en la primera oleada de la encuesta de cero prevalencia de un 5% de media haya reforzado la idea de que conviene correr los menos riesgos posibles. Se espera que la comunidad valenciana pase a la fase 1. Noticias. Por otra parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celá, asegura que no hay un respaldo mayoritario de las comunidades autónomas a la decisión del gobierno de priorizar a los estudiantes de segundo de bachillerato y cuarto de secundaria para que reciban clases presenciales en la fase 2 de la desescalada durante el mes de julio. Noticias. Por otra parte, las muertes por el nuevo coronavirus han aumentado este jueves hasta los 217 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos por COVID-19 a los 27.321, según ha publicado el Ministerio de Sanidad. Además, 229.540 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 506 más en un día. 143.374 pacientes se han curado. Vamos ahora con la incidencia de la pandemia en el mundo. Los infectados ya alcanzan los 4.412.903, mientras que los fallecidos llegan a los 300.328. Por países, Estados Unidos sigue siendo el más afectado, con 1.405.267 infectados y 84.724 fallecidos. En segundo lugar se mantiene Rusia, con 252.245 contagiados y 2.305 fallecidos. En tercera posición, Gran Bretaña, con 234.431 contagiados y 33.692 infectados. La cuarta posición sigue siendo para España, con 229.540 contagiados y 27.321 fallecidos. La quinta posición es para Italia, con 223.096 contagiados y 31.368 fallecidos. Y mucha atención, que ya en la sexta posición encontramos a Brasil, que tiene un total de 196.375 contagiados y 13.555 fallecidos. Y continuamos ahora con la incidencia en la región de América Latina. En segundo lugar encontramos a Perú, con 76.306 contagiados y 2.169 fallecidos. En tercer lugar aparece México, con 40.186 contagiados y 4.220 fallecidos. Cuarto, Chile, con 37.040 contagiados y 368 fallecidos. Es de destacar un importante repunto que se ha presentado en Chile, con un 17%. Y vamos ahora con la sexta posición en la región, que es para Colombia, que tiene 12.930 contagiados y 509 fallecidos. Séptimo, República Dominicana, con 11.320 contagiados y 422 fallecidos. Octavo, Panamá, con 8.944 contagiados y 256 fallecidos. Noveno, Argentina, con 6.879 contagiados y 344 fallecidos. Décima posición para Bolivia, con 3.148 contagiados y 142 fallecidos. Noticias. Y ahora nos detenemos en un artículo periodístico. ¿Cómo uno se contagia el coronavirus?, se preguntó el consejo directivo del Washington Post en una columna editorial. A esta altura, casi todo el mundo sabe que una distancia de menos de 2 metros entre las personas y una tos o estornudo de alguna de ellas son el vehículo principal que ha permitido al COVID-19 expandirse a todo el planeta. Pero la pregunta tiene un segundo aspecto que se vuelve esencial cuando la mayoría de los países del mundo comienzan a evaluar cuándo y cómo salir de sus largas cuarentenas, que han servido en muchos casos para aplanar la curva de contagios, pero son insostenibles a largo plazo. Los estudios realizados a partir del rastreo completo de contactos, rastreando todos aquellos con los que una persona infectada entró en contacto, está mostrando que los mayores riesgos son los contactos sostenidos y cercanos y los lugares cerrados, asegura el artículo. La nota cita un análisis de Mukh Sevich, médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador en Reino Unido, que citó diversos estudios de rastreo de contagios que muestran un aumento de las tasas de infección en entornos cerrados y conectados, incluidos los hogares, los centros de atención médica, las iglesias, el transporte público y los refugios para personas sin hogar. Sevic agregó que las interacciones casuales y cortas no parecen ser los principales impulsores de la pandemia, pero la familia y los amigos sí lo son. Noticias. Por otra parte, no podemos dejar pasar por alto lo que ha ocurrido en Italia, donde se ha aprobado esta semana una regularización de migrantes que se dediquen a labores agrícolas o de cuidados domésticos, que podrán optar a un permiso de residencia temporal para paliar la falta de mano de obra por la pandemia de coronavirus. La medida, que ha suscitado divergencias en la coalición de gobierno y críticas desde la oposición de derechas, forma parte de un amplio decreto dotado con 55 mil millones de euros en ayudas a familias y empresas perjudicadas por el cese de actividad por la pandemia, el mayor paquete de estímulos de su historia. Estas ayudas se suman al paquete de hasta 25 mil millones impulsado en marzo y tratarán de aliviar el tejido económico, pero dispararán el déficit italiano hasta el 10,4% en 2020, según los pronósticos del Ejecutivo. Al menos unos 800 mil inmigrantes se verán beneficiados con esta medida, que el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha justificado con la necesidad de combatir la delincuencia organizada que los explota en los campos y a los capataces que les ofrecen como mano de obra en negro a quienes han calificado de modernos traficantes de esclavos. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información deportiva. Y en las notas deportivas tenemos una figura del automovilismo mundial y más exactamente de la Fórmula 1. Y se trata nada menos que del español Carlos Sainz, que sustituirá a Sebastián Vettel como piloto de Ferrari a partir del 2021 y se convertirá en el tercer español, tras Fernando Alonso y el marqués de Pórtago, en disputar el mundial con el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Y es que el ex líder de McLaren, de 25 años, ha firmado para las próximas dos temporadas, en las que compartirá, eso sí, con Charles Leclerc, y será la gran apuesta de la escudería para acabar con el dominio de la Mercedes. Y es que después de las intensas negociaciones de los últimos días, y que veníamos comentando en estas notas deportivas, ha decidido la escudería Ferrari contratar a Carlos Sainz. Y el mundo del ciclismo español está pendiente de cómo evoluciona la pandemia del coronavirus para que se pueda realizar la vuelta. Y es que el director general de esta ha dicho que no sabe si al final va a haber vuelta debido a la actual situación de incertidumbre por la pandemia del coronavirus, pero aseguró que la organización está trabajando para ello y preparando todos los detalles. Recordemos que el responsable de Unipublic, su empresa organizadora, dijo que están preparando todos los aspectos en el plan organizativo, sanitario y económico para que se dispute en principio del 20 de octubre al 8 de noviembre y con solo 18 etapas, tras haber aprobado la UCI su traslado desde finales del verano a esa nueva fecha. El presidente también añadió que sería un hándicap importante que los corredores extranjeros tuvieran que pasar una cuarentena al llegar a España, y que confía en que haya algunas excepciones. Estas fueron las palabras optimistas del presidente de la Vuelta Ciclística a España, Javier Guillén. Y continuando con el mundo del ciclismo, hablemos del británico Chris Froome, quien podría abandonar la escuadra a Ineos, según los medios de prensa internacionales. Y es que el ganador 4 veces del Tour de Francia, Chris Froome, termina contrato este año con el equipo y no se ha hablado de ninguna renovación. Y es que en la página www.cyclonews.com advierte que el pedalista ya habría establecido contactos con 2 equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, para tantear opciones. ¿Será que está siendo presionado por 2 grandes corredores como son Egan Bernal y el mismísimo Geraint Thomas, que le empujan su liderazgo. Vamos a verlo y lo analizaremos en los próximos conocimientos que tengamos sobre este tema. Y la Conmebol ya ha desvelado las disposiciones específicas aprobadas durante su reunión en el Consejo, que implican la prohibición a jugadores y oficiales de escupir y sudar la nariz antes y durante y después del partido en el área de competición. Además, incluye que en el campo de juego y en el banquillo de los suplentes no se pueden realizar estas actitudes. También establece la prohibición a jugadores y oficiales de besar el balón antes, durante y después del partido, según lo informó la Conmebol en su comunicado. Las medidas también establecen la obligación para jugadores y oficiales de someterse a controles de temperatura antes de cada partido, además de usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas. Al mismo tiempo, se prohíbe intercambiar o regalar camisetas u otras indumentarias con los rivales o compañeros del mismo equipo o a cualquier otra persona, y se establece el uso obligatorio de mascarillas a los jugadores y oficiales que se encuentren en el banco de reservas. Todo esto ya la Conmebol lo ha comunicado precisamente en el día de ayer. Y se pronunció el presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, asegurando que 1,000,000,000 de espectadores verán a partir del próximo fin de semana la Bundesliga, ya que es la única gran liga que ha conseguido volver a jugarse dentro de la pandemia del coronavirus. Además, consideró que esto será una gran publicidad para el país. Y es que recordemos que él mismo lo decía: cuando yo era joven, el fabricado en Alemania era una marca comercial fiable, y esto es algo que hemos perdido en los últimos años. Quizá el reinicio de la Bundesliga también muestra que el fabricado en Alemania es de nuevo un sello absoluto de aprobación, fueron las palabras del presidente del Bayern Múnich, Rummenigge. Con nosotros, Carlo Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día de la Familia. Así como tal día como hoy, 15 de mayo, a su vez, se conmemora en diversos países de Latinoamérica el Día del Maestro. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues también tenemos que tal día como hoy, hace ya 67 años, nace el actor irlandés, mejor conocido por haber dado vida en la gran pantalla al agente James Bond, Pierce Brosnan, así como el día de hoy, la cantante estadounidense Janet Jackson está celebrando su cumpleaños número 54. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Y en el tema político del día tenemos el descalabro político en el que se encuentra Brasil. Y es que en esta semana el país pasó de contar una media de 400 muertos cada día a casi 900. Recordemos que el martes pasado se registraron 881 fallecidos en 24 horas, llegando hasta un récord hasta el momento de total de muertos que supera los 12,400. Y es que los contagios también aumentaron considerablemente hasta llegar a más de 179,000. Y ya Brasil supera a Francia en el ranking mundial y se convierte en el sexto país del mundo con más casos confirmados de COVID-19. Los especialistas creen que en los próximos días no hará más que escalar posiciones, y es ahí donde vemos los logros políticos o los deslogros que está haciendo Jair Bolsonaro. Y es que el mismo día en que Brasil superaba los 10,000 muertos, Bolsonaro salió a dar un paseo en moto acuática por el lago de Brasilia, y unos días antes provocaba a la prensa diciendo que pretendía cometer un crimen y organizar una barbacoa para 30 personas en su residencia oficial. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿no está dando Jair Bolsonaro los pasos suficientes para crear su descalabro político en Brasil? Tema político del día. Finalizamos con Tony Vega, un salsero que se recupera en un hospital de los Estados Unidos luego de ser operado esta semana de urgencia. Concretamente le practicaron una operación de corazón.

de familia, de amigos y obviamente dentro obviamente de los cuidados y de la protección que emana el Estado ecuatoriano. Sí, vale la pena destacar, querido Jorge, que este es un esfuerzo de los 6 consulados que tiene Ecuador aquí en España, obviamente con la coordinación del embajador Cristóbal Jordán, en donde se ha puesto todo el esfuerzo para que todos los ecuatorianos puedan regresar a casa. El consulado de Valencia, a través de nuestro querido cónsul Gonzalo Rueda, pues se ha hecho una coordinación y un acompañamiento muy cercano de la comunidad ecuatoriana que ha estado varada para que pueda llegar a casa. Así, de igual forma, desde el consulado de Málaga, desde el consulado de Valencia, desde el consulado de Barcelona, desde el consulado de Murcia, y hemos puesto el hombro para que todos los ecuatorianos puedan subirse al avión y no haya ningún inconveniente. Como bien usted lo decía, Jorge, acabamos de llegar hace unos minutos desde Barajas, ¿no? Obviamente, esperando a que suba el último ecuatoriano, no necesita ningún inconveniente. Le cuento que nosotros generalmente cuando hay este tipo de vuelos, acompañamos hasta el último para que no exista ningún problema y ellos puedan abordar con tranquilidad y por supuesto puedan llegar con bien a casa. Señor cónsul, ¿por qué estas personas necesitaban regresar a Ecuador? Bueno, le comento, son personas que han estado en tránsito, sí, en España, es decir, que han estado por diferentes motivos. Muchos de ellos se encontraban en un tema de turismo, muchos de ellos se encontraban culminando sus estudios de maestría o posgrado, sí, varios de ellos por temas de salud y algunos de ellos por temas de negocios, sí, y algunos por temas de visitas diferentes. Entonces, claro, ellos tenían previsto su viaje en fechas a mediados de marzo, mediados de abril, y obviamente con las condiciones sanitarias en las que vive hoy el mundo y por supuesto con los cuidados que tiene tanto España como nuestro país, han estado cerradas y prolongadas el tema de los vuelos comerciales, de los vuelos normales. El Estado ecuatoriano, a través obviamente de la autorización del COE en coordinación con la embajada y los consulados, han permitido que nosotros hagamos ese acompañamiento. Primero, esa identificación de los ecuatorianos que están varados, ¿sí? Para que ellos puedan regresar con bien a casa. Decirle que ellos tienen que cumplir ciertos requisitos también, y nosotros como consulado hacemos ese acompañamiento, como por ejemplo tener los documentos de compromiso para el tema de la cuarentena, emitir estos certificados de vuelo, permitir y hacer el nexo entre las diferentes aerolíneas y los ciudadanos para que puedan hacer esos boletos. Entonces es una tarea bastante fuerte. De hecho, yo me atrevería a decir que cuando se programan estos tipos de vuelo de carácter de retorno para los ecuatorianos al país, el equipo trabaja sobre las 12, 14 horas, sin duda, sí. Entonces, para nosotros, el momento en que ya abordan los ecuatorianos es una satisfacción, porque son gente que, primero, están en diferentes condiciones, sí. Hay gente que solo en grupos de atención prioritaria, es decir, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niños. Entonces, claro, para nosotros es importante que ellos estén bajo un espacio de cobijo y de tutela. Y obviamente se ha priorizado primero esta gente y por supuesto luego hemos ido generando los espacios para quienes están en mayor vulnerabilidad puedan abordarse el avión, puedan llegar a su casa. Sí, entonces en este ánimo pues nosotros no hemos descansado, seguimos trabajando. De hecho, mañana tenemos otro vuelo más que sale de viaje para la ciudad de Guayaquil, sale al mediodía, un viaje de ir a Europa sale para Guayaquil. El día domingo tenemos otro vuelo más con el ánimo de poder retornar a todos los ecuatorianos a casa. Sí, sabemos lo complicado que es estar lejos de casa y más en condiciones de esta crisis sanitaria, un poco cercado, a lo mejor sin los recursos necesarios. Entonces, el tema de sensibilidad y los diferentes consulados también han hecho gestiones y han sumado todas estas voluntades para de una u otra forma también atenderles y ayudarles para que no se sienten desamparados. Ese es el rol de nosotros como Estado ecuatoriano que hay en el exterior. Ese es el rol que ha venido cumpliendo la embajada y los consulados, de no dejar sueltos absolutamente a nadie y más bien poner todo nuestro compromiso y todo nuestro esfuerzo para que ellos se encuentren cobijados, acompañados y por supuesto ahora con los vuelos de retorno que regresen a casa con bien. Impresionante la gestión humanitaria que vienen adelantando, bueno, en este caso, como bien lo ha dicho usted, el Consulado General de Ecuador en Madrid y los demás consulados del país aquí en España. Señor cónsul, aparte de el que ya está en el aire, ¿cuántos más se han realizado y cuántos más hay programados, aparte de los que ya nos ha dicho de cara al fin de semana? Sí, bueno, este es el quinto vuelo que se hace para Ecuador, ¿no? se han gestionado ya otros vuelos donde varios ecuatorianos han podido regresar a casa, de los cuales nosotros también hemos acompañado al aeropuerto para que las personas puedan abordar con toda tranquilidad. ¿Sí? Los primeros dos vuelos que fueron en el momento más crítico fueron en donde se priorizó pues disposiciones obviamente de nuestras autoridades en el país a esas personas que estaban en mayor vulnerabilidad y a los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Entendiendo que en esas condiciones tenían la característica de ser vuelos humanitarios, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante velar por todo, ¿sí? Sabemos que aún hay varios ecuatorianos acá, pero no están solos, estimado Jorge. Nosotros, a través de los diferentes áreas que tiene el consulado, hacemos este seguimiento y este acompañamiento. Pero vale destacar que los compañeros cónsules tienen un sentimiento de humanismo muy grande y un compromiso muy grande con el país y con la comunidad. Y es en ese ámbito que nosotros, desde la gestión diplomática, desde la gestión consular, le damos un nuevo rostro, ese rostro de puestas abiertas, de atención directa a la comunidad. Y más allá de las precauciones que obviamente hay que tomar con el tema sanitario, hemos estado latentes y visitando y acompañando a los ecuatorianos que se han visto desprotegidos. Sí, esperemos que pronto, esperemos que este mes, a más tardar, máximo a mediados del próximo, todos los ecuatorianos que tenían que regresar a casa estén a casa. Entendiendo, Jorge, que no solamente son ecuatorianos que han estado en España, son ecuatorianos también que viajan de los diferentes países que son del estado Schengen y que obviamente tenían que regresar a casa. Por ejemplo, gente que ha estado en Alemania, gente que ha estado en París, gente que ha estado en Portugal. Toda esa gente obviamente sale desde Madrid, entonces hay una coordinación y una articulación directa con el resto de consulados y embajadas, pensando obviamente en hacer que los vuelos sean posibles para todos los ecuatorianos que tienen que regresar a casa. ¿Cómo se programa un vuelo en estas circunstancias? ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, el itinerario de un vuelo humanitario? ¿Cómo se divide, cómo se reparte aquí las responsabilidades en este tipo de vuelos? Los vuelos tienen una connotación de humanitario, pero son vuelos asistidos con autorización del COE para que obviamente los ecuatorianos que ya tenían tickets o los que desean comprar hagan una relación comercial directa con las aerolíneas, sí, pero obviamente en las condiciones en las que está el mundo y por supuesto con las restricciones de uso del aire, pues los vuelos deben cumplir unos requisitos muy estrictos para el tema de que las personas vayan en un tema responsable y lleguen con bien. En ese ánimo, el protocolo es el Estado ecuatoriano, a través del COE, autoriza los vuelos que donde interviene el Ministerio de Transporte Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Turismo, y hay obviamente un sinnúmero de variables que configuran para que el vuelo sea seguro y, por supuesto, sea eficaz. Una vez que el vuelo es autorizado, se nos emite a nosotros la información a la embajada, y la embajada, al frente del embajador Cristóbal Roland, coordina con los 6 consulados que estamos aquí en las diferentes comunidades. En ese marco, nosotros lo que hacemos es extender una información muy bien detallada para que los ecuatorianos, a través de diferentes herramientas que hemos creado nosotros, herramientas virtuales, se han inscrito, sí, indicándonos su condición, su espacio en el cual están, su momento de crisis o de transitorio, y en esa lista nosotros les hacemos llegar la información a los ecuatorianos, sí, y la relación entre el usuario y la aerolínea es directa. Ahí el Estado ecuatoriano no juega ningún rol que sea obviamente directo, entiéndase que es una relación privada, es entre un privado y un usuario, pero lo que provocamos nosotros es que las condiciones sean las adecuadas y emitimos toda la documentación para que los ecuatorianos puedan llegar bien, además de todo el acompañamiento que se hace para que la gente compre su ticket, tenga los documentos que exige el COE en Ecuador y puedan llegar con bien. Sí, la verdad es un trabajo bastante fuerte y acompañado, porque además nosotros hemos establecido varias metodologías para que las personas puedan, en función de mayor vulnerabilidad, puedan regresar con mayor prontitud al Ecuador. Y una vez que se van aperturando los vuelos de a poco, obviamente podemos ir dando la información correspondiente a toda la gente. Insisto, para nosotros es importante recalcar en donde la embajada y los consulados están pendientes de todos los ecuatorianos. Pero eso es una parte, estimado Jorge, una parte donde los ecuatorianos que se han visto en tránsito o que se han quedado acá por una u otra razón, tampoco hemos descuidado de los ecuatorianos que están viviendo acá, de los ecuatorianos que son residentes, que son que tienen una nacionalidad española o una condición diferente de residencia acá en España. Estamos pendientes también a ellos, penosamente acompañándolos a los compatriotas que se han enfermado, penosamente, y lo digo penosamente, acompañando a las familias, a los amigos de los ecuatorianos que han partido en una situación por esta crisis sanitaria, y sabiendo que salieron de casa con vida y hoy no han podido ni siquiera regresar. El sentimiento con el que trabajamos es de mucho humanismo, ¿sí? Yo creo que hoy para nosotros, desde el espacio diplomático y consular, queda el compromiso de cobijo y de tutela de derechos para todos los ecuatorianos. De verdad, felicitarlo, señor cónsul, por esa gestión que viene realizando con sus colegas. Que yo sepa, ningún otro país latinoamericano ha realizado tantos vuelos humanitarios en el marco de esta pandemia. Quería aprovechar la ocasión para abordar un evento que se realizó la semana anterior. Se trató de la primera Feria de Emprendedores Virtual para Ecuatorianos. Quisiera conocer detalles de este evento porque me parece muy importante en el marco de las circunstancias que estamos viviendo. Así es, Jorge. Sí, yo esto, permítame contar con mucho entusiasmo, la verdad. Sí. Nosotros hicimos un evento particular y diferente que suma ya iniciativas desde otros espacios también, que fue armar la primera feria virtual de emprendedores ecuatorianos en España, con un hito únicamente de generar una plataforma, ahora que estamos en el nuevo sistema global a través de las redes, a través de lo que es los 3.0, sí, en generar un espacio en donde los ecuatorianos, a ellos que han tenido la valentía de hacer empresas, de ser dueños de restaurantes, de negocios propios, de esos ecuatorianos autónomos que se han ido profesionalizando a través de espacios técnicos como el tema de la gasfitería, la electricidad, de todas las ramas, sí. Lo que hemos hecho es permitir una plataforma en donde los ecuatorianos puedan exponer de manera online y virtualmente, obviamente, y en directo, a todos los más de 15.000 seguidores que tiene las redes sociales del Consulado General de Ecuador en Madrid, pero por supuesto, con una característica importante, que se han sumado los diferentes medios ecuatorianos, latinos, que radican sobre todo en la Comunidad de Madrid, para replicar y dar fuerza y mostrar al mercado español lo que hacemos los ecuatorianos, lo que vendemos. Esto ha sido únicamente con el fin único de reactivar la economía de su negocio, de buscar y de promocionar para que luego de este momento de casi estos 2 meses que hemos estado en confinamiento, se vuelvan a reactivar las ventas de sus negocios, quienes son autónomos puedan nuevamente prestar sus servicios. Y obviamente eso nos llena de emoción porque en esta primera etapa hemos contado con más de 50 inscripciones. Imagínense, los ecuatorianos somos gente muy emprendedora, hacemos empresa fuera de casa, por más pequeño que sea el negocio, genera un tema de poder sostener a la familia, de dar empleo, y eso obviamente nosotros como Estado debemos estar preocupantes y velantes para que los negocios no mueran, sino de buscar de una u otra forma las posibilidades para que estos negocios funcionen y se vuelvan a reactivar. Vale la pena decirle que el resultado ha sido bastante interesante. Hemos tenido casi 30.000 visualizaciones de un evento en línea, alrededor de 10.000 interacciones y un sinnúmero de veces compartidas, es decir, más de 5.500 veces que se ha generado una interacción importantísima. El impacto de esto es bastante positivo, sí. Penosamente no pudieron exponer los 50, hubo una primera etapa donde expusieron alrededor de 30 personas, sí, porque como era la primera edición, se priorizó a las personas que estaban en la jurisdicción del Consulado de Madrid. Pero obviamente hubo gente inscrita desde Barcelona, desde Valencia, desde Málaga, desde Murcia, y obviamente eso nos llena de felicidad porque creemos que estas plataformas son de utilidad. Entonces, yo creo que una vez culminada esta primera etapa, tenemos planificado ya para el próximo sábado, de aquí a 15 días, la segunda edición, donde por supuesto expondrán todos los negocios, todos los emprendimientos, todas las personas que prestan diferentes servicios, para que no se quede nadie sin ofrecer sus productos, sin mostrarse al mundo, a este mundo virtual que no tiene fronteras. Entonces creo que en este marco pues estaremos gustosos nuevamente de animar, porque además es un evento divertido, como una feria, como un mercado virtual, como un mercado de los tradicionales. Había música, había poesía, logramos hacer un tema importante. Creamos una página web, mejor se lo comento, una página web donde existe un catálogo donde está subido toda la información de los diferentes negocios, de los diferentes emprendimientos, de las diferentes personas que son autónomos y profesionales con sus servicios, en donde consta su dirección, su número de teléfono y el producto y el servicio que ofrecen, para que se quede colgado en una página web que se llama www.catunecuador.com. Catún, que significa en quichua, Ecuador vende. Ecuador vende al mundo, vende con nuestros ecuatorianos, vende cultura, vende comida, vende historia, pero sobre todo genera economía y diversifica también, obviamente, el trabajo y promueve esa unidad de los ecuatorianos. La verdad, me emociono mucho contar esta iniciativa porque es un momento diferente y es un hito en donde hemos marcado que en este momento sanitario, cuando hay dificultades, también hay oportunidades. Y creo que el Estado, en este caso, en coordinación con la embajada y el consulado, pues debe de presentar un nuevo modelo en acompañamiento y en cobijo a los ecuatorianos. Señor cónsul, ¿y cuál es el perfil de los emprendedores que deseen, bueno, participar? Los perfiles son todos, Jorge, ¿sí? Hemos tenido gente que viene del sector gastronómico, desde el sector artesanal, desde los diferentes emprendimientos con temas de panadería, desde cantantes, desde gente que está vinculado al tema de la música, gente que está dedicado al tema de la hostelería, con el tema de la agencia de viajes, ¿sí? Gente del sector autónomo, por ejemplo, profesionales de lo que son gasiteros, electricistas, es decir, un sinnúmero de profesionales que se han sumado para exponer. Esto no tiene restricciones, sino más bien es una página abierta para mostrarle lo que somos los ecuatorianos capaces del mundo, pero sobre todo para promocionar esos negocios y esos servicios que prestan los ecuatorianos en España, y no solamente para ecuatorianos, sino para toda la comunidad española. ¿Cuál es el propósito de esta feria de emprendedores virtual? El único propósito es generar una plataforma en donde ellos puedan exponer sus productos y eso ayude a dinamizar la economía de ellos, que nuevamente sus negocios se vuelvan activos y por supuesto puedan generar empleo y por supuesto generar ingresos para ellos. Esto es un tema de apoyar a la economía ecuatoriana lejos de casa. Señor cónsul, felicitarlo por la iniciativa de los vuelos que se están realizando. Me parece una gestión brillante. Y por otra parte, también, no menos importante, es la Feria de Emprendedores Virtual. Como bien lo decía usted, en este momento tan difícil que está atravesando España y el mundo entero, también es cierto que estamos sacando lo mejor que tenemos y creo que, de cierta manera, a propósito de este último tema, muchos emprendedores se están viendo en la obligación de dar ese salto que no se habían atrevido a dar al apartado virtual. De nuestra parte, una vez más, felicitarlos, muchas gracias y seguiremos atentos a la gestión entonces que se vaya desarrollando tanto en lo que tiene que ver con los vuelos como también con la Feria de Emprendedores. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, solamente dejar un mensaje a toda la comunidad en momentos difíciles, que obviamente el mundo cambia y nos permite o nos enseña a enfrentar una nueva realidad. Sí, hoy aflorado también lo mejor de los seres humanos, de la solidaridad, la bondad, y nosotros los ecuatorianos en eso llevamos la batuta. Sí, a no decaer, y sepan también que el Estado, a través de su embajada y los consulados, estamos pendientes para articular acciones y hacemos más allá de lo que nos corresponde. Sin embargo, a veces siempre falta sumarse también desde los diferentes espacios con iniciativas de la ciudadanía y son bienvenidos. Yo le agradezco por el espacio, Jorge, y les envío un abrazo grande a toda la comunidad ecuatoriana. El cónsul general de Ecuador en Madrid, Daniel Peñaranda, hablándonos acerca de los vuelos humanitarios. En este momento está uno ya surcando los cielos que separan España de América Latina, en este caso de Ecuador, y de cara al fin de semana hay otros vuelos programados y así ya son 8 los que se han realizado en el marco de esta pandemia. Ciudadanos ecuatorianos que están regresando a su país, que se habían quedado atrapados acá en España en el marco de esta pandemia. Y lo más importante que dice el señor cónsul es que la intención es continuar programando más vuelos humanitarios. Y y por otra parte, esa feria de emprendedores virtuales. Como están prohibidas las reuniones, pero la verdad es que una iniciativa de estas características tan importante para el comercio, un momento tan difícil, pues ahí está también demostrando la gran capacidad. Y como lo decía el señor cónsul, ha resultado muy exitosa. Así que estén pendientes a la próxima feria. Por aquí, por Latinos FM, estaremos dando a conocer más detalles de esa segunda feria de emprendedores virtuales que organiza el Consulado General del Ecuador en Madrid, y en el cual pueden participar todos los emprendedores ecuatorianos radicados en España. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Salsa, salsa, bachata, bachata, reggaeton, reggaeton, cumbia, cumbia, popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Nos complace compartir un café con Juan Manuel Hernández. Se le dice cariñosamente Juanma. Es el manager del equipo Caja Rural. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por acordaros del equipo español desde vuestro país, desde Colombia. Enhorabuena por esa invitación que le ha hecho la Vuelta a España para participar en la próxima edición. A propósito, ¿cómo ha recibido el equipo justamente la invitación? Mucha alegría, porque está difícil, cada vez estaba más difícil conseguir invitaciones para las grandes vueltas, y para nosotros es una alegría muy grande. Y es nuestra novena participación consecutiva, entonces lo hemos recibido con los brazos abiertos y con muchas ganas de estar en la prueba. Está el mundo atravesando una situación muy difícil por la pandemia del coronavirus. El deporte no es la excepción, también ha estado, digamos, paralizado o con entrenamientos muy limitados. ¿Cómo está el Caja Rural precisamente en medio de estas circunstancias? Bueno, como los corredores, hemos vivido una situación complicada durante estos dos meses, con entrenamientos en rodillo, no podían salir a la carretera, y ahora desde hace una semana en España, en Italia también algún corredor, y en Colombia, por lo que sé también, que han conseguido poder salir a entrenar, pues ha cambiado un poco el panorama, a nivel de que no es lo mismo estar en casa entrenando y sin ningún objetivo ni ningún futuro cierto, a que se vean en la carretera y empiecen a entrenar con normalidad. Pues psicológicamente ha habido un cambio importante en esta última semana. Bueno, ¿qué actuación promete el Caja Rural, volviendo al tema de la Vuelta a España? Nosotros primero, ser guerreros, estar presente en la vuelta, que se nos vea, pero hoy tenemos un objetivo claro, que mínimo tenemos que conseguir un triunfo de etapa sí o sí y meter un corredor lo más arriba posible de la general, pero el objetivo es conseguir una etapa. Somos un equipo humilde con 18 World Tour, pero nuestro objetivo sí o sí es conseguir una etapa y un corredor que esté lo más arriba posible en la clasificación general. ¿Y cómo se está preparando el equipo para lograr ese objetivo? Creo que nuestro comienzo de temporada ha sido el mejor. Tenemos gente muy joven, veteranos que van muy rápido en los sprints, como Averasturi, Malucelli, y creo que este año hemos dado un salto de calidad con fichajes de Johan, de Osorio, de Orluis y otros corredores jóvenes que cada año en nuestro equipo están dando un salto de calidad, y lo estamos preparando con mucho mimo, y creo que tenemos este año los mimbres para hacerlo muy muy bien. Efectivamente, hablemos de la plantilla del equipo. Vemos que sí, encontramos hasta 3 colombianos y hasta 5 latinoamericanos en total en el primer equipo. ¿Quiénes estarán presentes en la vuelta? Hoy es muy pronto. Hemos tenido pocas competiciones, hemos visto un poco de pinceladas de los corredores, pero hoy es muy pronto decir quién va a estar presente en la Vuelta a España, pero seguro que más de uno de los latinoamericanos que tenemos va a estar presente en la carrera, porque de momento lo han demostrado, pero es muy pronto decir quiénes van a estar en esta Vuelta a España. ¿A qué se debe esa apuesta del Caja Rural por el talento latinoamericano? Siempre hemos tenido corredores en Latinoamérica, en el equipo amateur. Siempre me han gustado los corredores latinoamericanos, pero bueno, decidían más por ir a Italia, no sé por qué, siempre iban a Italia, y ahora parece que se está abriendo un poco más que vengan a España, y además por el idioma creo que es mejor para ellos, y la forma de ser de Colombia, Ecuador, países latinoamericanos, tienen más fácil entenderse con nosotros, con los hispanos. Pero bueno, por tradición estaban yendo mucho más a Italia y desde allí salían. Pues espero que ahora el trampolín de verdad sea que vengan aquí, que estén con nosotros en España, y sobre todo corredores jóvenes que vengan al equipo amateur, que estamos cogiendo corredores también colombianos y de otras nacionalidades de Latinoamérica, y que desde aquí pasen al campo profesional con nosotros. Pero la apuesta, yo siempre me han gustado los corredores de Colombia, Ecuador, siempre, pero no hemos tenido la suerte o no hemos acertado. A ver si por fin acertamos con ellos. Alguno tiene que salir de esos 5 que tiene en plantilla. ¿Hay alguien más en el filial de Latinoamérica? Sí, tengo Camilo Castro, tengo Steven Haro, tengo un mexicano también, Daniel Morales. Tengo corredores de Latinoamérica aquí en el campo, y el año pasado también tenía a Juan Fernando Calle, tuve al sprinter, al otro chico. O sea, siempre, yo cada año he tenido corredores de Latinoamérica, pero espero que este año por fin se demuestre que hemos acertado con ellos. Donde quiera que han estado, en el Movistar, en otros equipos, bueno, ahí tenemos justamente al actual campeón del Tour de Francia, del Giro de Italia, son precisamente latinoamericanos. Yo creo que ese también es un buen espejo para apostar por el talento. Quería ya hablar también de las características de estos corredores que están en el primer equipo. Osorio es un escalador, Calle también lo es. La apuesta del Caja Rural cuando se trata de Latinoamérica es definitivamente por la montaña. Es un poco de todo. Juan Fernando, lo hemos tenido 2 años en el campo amateur, es un corredor con un gran talento, tanto en escalada como en contrarreloj, en el plano se mueve muy bien. Si la cabeza le acompaña, creo que es un corredor con mucho, mucho talento. Es muy nervioso, ese es el problema, la cabeza que tiene, pero es un corredor que tiene mucho talento. Y luego están Osorio y Johan, que son escaladores puros, son corredores que han demostrado en los equipos que han estado que son grandes corredores, muy jóvenes, que tienen un margen importante. Y luego está Orluis, para mí es un corredor con un talento excepcional, es un corredor muy diferente a estos 3 que hemos hablado, porque no es un escalador, es un corredor que pasa muy bien la media montaña, es muy rápido, y los valores que hemos visto de este corredor son impresionantes, impresionantes. Entonces espero que Orluis nos dé alegrías, y alegrías importantes en el equipo. Orluis es precisamente el venezolano, ¿no? El venezolano. Los valores que hemos visto de este chico son impresionantes, y los triunfos que tuvo el año pasado en pruebas menores, pero yo lo que digo, tienes corredores que en pruebas menores ganar es muy difícil. En Asia, cuando dices hay que ganar, cualquier carrera es dificilísimo. Y el año pasado fue el corredor con más triunfos de, lo, de los equipos, el corredor que tuvo más triunfos de los equipos continentales y continentales pro. Entonces, creo que es un corredor con mucho talento, tenido al principio de temporada una lesión y le ha impedido rendir al máximo, pero creo que ese es un corredor que nos va a dar muchos éxitos y triunfos en el equipo, porque es un corredor diferente, no es un escalador puro y es muy rápido. Entonces espero que nos dé alegrías. Y de Jefferson Cepeda, ¿qué nos puede decir? Jefferson lo trajimos para la Vuelta a Navarra, demostró las facultades que tiene impresionantes, es escalador, se mueve muy bien en el pelotón, es muy inteligente y ya lo demostró aquí en la Vuelta a Navarra, vino, la ganó, muy fácil, las carreras que tuvo aquí en el campo amateur demostró que era superior a los demás y ha debutado en profesionales con mucha calidad, con muchísima calidad, ha estado con los mejores en las carreras, en todas las que ha disputado ha estado siempre ahí con los mejores. Pues bueno, es muy joven, lo mismo que estamos hablando de Johan y de Osorio, pero creo que tiene muchas, muchas facultades también. Y de los nuevos talentos del ciclismo español, ¿a quién tiene? Tengo corredores como Yer Lazcano, que ha sido el mejor amateur el año pasado con muchísima diferencia, tiene un potencial grandísimo, es muy joven y la verdad que nosotros siempre hemos destacado por sacar gente joven del campo amateur y que están hoy en equipos World Tour. Había de los más que nos acordamos es Mikel Nieve, pero Pello Bilbao, Omar Fraile, hay muchísimos que han pasado por el campo amateur de nuestro equipo. Siempre llevamos 34 años, o 35, ya ni sé, con el equipo amateur y siempre ha sido, si no el mejor, de los dos, tres mejores equipos de España. Y creo que hoy por hoy es el equipo que más corredores ha pasado al campo profesional en los últimos 12 años. Pues bueno, siempre hemos apostado por gente joven y tenemos corredores jóvenes que van progresando poco a poco. Hay que tener mucha paciencia porque los pasamos cada vez más jóvenes. Estamos viendo Benepoel, Pogacar y algunos corredores que dan el salto del campo junior ya al campo profesional. Entonces hay que tener paciencia y tenemos muchos corredores jóvenes que poco a poco van dando saltos de calidad año a año. En el ciclismo, en estos momentos, como bien lo observa usted, vemos que están triunfando ciclistas muy jóvenes. El campeón del Giro del Tour de Francia, con 22 años, estamos hablando de unos campeones precoz. Juan Manuel, ¿a qué se debe justamente estos triunfos por parte de ciclistas muy jóvenes? Aunque también hemos visto, y aquí está el ejemplo en España, de un corredor como Valverde, que con 40 años, pues haciendo cosas precisamente de gente joven. Creo que hay dos ciclismos un poco diferentes. En España cuesta más progresar al ciclista tan joven. No salen porque las competiciones que hay aquí en el campo amateur son pruebas de un día, hay menos vueltas, las carreras son de muy pocos kilometrajes, de 120, 130, y los equipos o corredores que están corriendo en el norte de Europa y colombianos que vienen a Italia se adaptan más rápido, mucho más jóvenes, porque están haciendo competiciones con equipos continentales de 200 kilómetros, 200 y pico, que corren muy continuo y se adaptan muy rápido a la categoría. Y en España les cuesta más madurar. Y antiguamente en Colombia pienso que sería el mismo problema, que costaba un poco más madurar porque las competiciones eran pues carreras más cortas, tal. Y vemos que en España los ciclistas maduran más tarde, pero duran muchísimo más tiempo. Como Valverde, el Contador, etcétera, corredores que alargan más. Ahora hay que ver si estos nuevos talentos terminan su carrera deportiva un poco antes. Yo creo que sí, que maduran antes, pero termina un poco la carrera antes. Entonces, tenemos los dos extremos, el corredor que madura más tarde, pero dura más, y el corredor que madura antes y dura menos. Entonces, ahora lo veremos con Bernal, lo veremos con Evenepoel, con Pogacar, hasta dónde llega la madurez y cuánto tiempo van a estar a ese nivel, al top, vamos a verlo. Pero en España, si nos fijamos, los corredores con 35, 37, incluso con 40 como Valverde, siguen compitiendo a un alto nivel. Entonces, vamos a verlo. Juanma, el jefe de filas en el Caja Rural, ¿quién es? ¿O quién será? Yo somos, como digo yo, equipos más modestos. Jefes de filas no tenemos. Tenemos corredores que en el momento que estén bien, el resto trabajan para él, pero no hay un jefe de filas en cada carrera. Van a ir, como tenemos tanta juventud, tanta gente joven, el más mayor es Bagués, y el siguiente es Averasturi con 30 años, pero es que ya después bajan a 24, 23, 22, 21 años. Entonces, cada carrera los va a poner a cada uno en su sitio, y en el momento que uno de nuestros corredores esté para disputar, el resto del equipo va a estar para él. Por eso digo que cada vez, cada prueba es muy diferente para un equipos como nosotros, como Caja Rural, como Euskadi, como equipos de nuestro nivel Continentales Pro, cuando estás disputando con World Tour. Por eso no tenemos un líder, pero si mañana lo tuviéramos, el equipo no va a dudar nunca en trabajar para ir. Por eso digo que Johan, Osorio o Luis, depende de las características de las carreras, pues se trabajará para ellos o para Jonathan Lastra, que tenemos aquí, o etcétera. Pero nosotros no salimos con líderes claros, estamos formándolos, sobre todo a los jóvenes, y los mayores, como Averasturi, tienen sus objetivos de defenderse bien en las llegadas y a ver si obtiene algún triunfo. El equipo está justamente para que estos nuevos talentos aprovechen y puedan explorar al máximo su talento. Juanma, por otra parte, para quienes no conocen al Caja Rural, especialmente al otro lado del Atlántico, ¿qué les puede decir de esta escuadra? Es una escuadra con unos cimientos sólidos, que lleva el patrocinio Caja Rural, lleva 23 años patrocinando ciclismo. Es una firma con una tradición grandísima, que llevamos formando corredores para el campo profesional desde hace 34 años, que el equipo nuestro somos humilde dentro del World Tour, que hay que saber que los World Tour manejan presupuestos por encima de 18 millones de euros. Nosotros tenemos un presupuesto más modesto, pero que Caja Rural lleva apostando por el ciclismo muchísimos años y seguirá apostando por el ciclismo más años. Estaremos ahí y vamos a formar corredores, y en las pruebas donde vamos a competir estamos siempre luchando. Nos invitan a Italia, nos invitan a Francia, nos invitan al San Juan, nos invitan por todo el mundo, y donde hemos ido siempre hemos dejado el sello de Caja Rural, que no vamos a pasear sino a disputar, y siempre hemos tenido gente joven que ha progresado y que hoy están destacando en equipos World Tour. Pues, ese es nuestro sello, ir formando gente joven, porque pasamos muchos corredores todos los años de nuestro equipo sub-23 al equipo profesional, y luego buscamos nuevos talentos, pues como este año ha sido Colombia, Venezuela, Ecuador, y en Italia y en otros países siempre hemos tenido corredores de Inglaterra, donde trajimos también corredores, y de otros países, a Kwiatkowski en su día. O sea que siempre hemos mirado fuera, pero cada vez, hombre, con los equipos World Tour, que están captando gente cada vez más joven, pues es más difícil. Pero ese es nuestro objetivo, demostrar en cada carrera que somos un equipo luchador y que no vamos a pasear, sino a demostrar que el carácter de Caja Rural, que es luchador. El equipo está precisamente para soñar con cosas grandes. Ahora bien, el equipo, como bien lo dijo, es Pro Tour. ¿Piensa también en alguna proyección más allá, es decir, convertirse en un equipo World Tour? Francamente, no. Hoy no pensamos en un World Tour. Desde Caja Rural quieren seguir a este nivel, igual tener un poco más de presupuesto, de manejar un poco más de presupuesto, pero nuestro objetivo no es un World Tour. Creo que Caja Rural siempre, y nuestro equipo es un poco diferente, que estoy yo como manager, pero la empresa que gestiona es el propio patrocinador, y en el equipo amateur siempre lo hemos hecho así, por eso llevamos tantos años juntos. La gestión es en común con el patrocinio, con el patrocinador en este caso, y no queremos dar ese salto, queremos estar aquí, seguir a este nivel, pero no dar el salto a World Tour, no es nuestro objetivo, no estamos buscando eso, ni buscamos esos, encontrar un patrocinador que esté en el World Tour. Si sale un día, no vamos a decir que no, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formar, tener un equipo que esté bien en cada competición que vaya, que tenga un nivel bueno, pero no ser World Tour. No es nuestro objetivo a medio corto plazo, no es el objetivo de Caja Rural. ¿Cuál ha sido el mejor momento del Caja Rural? ¿Este año o en pasados? En pasado, sí, en la historia del equipo. Hemos tenido grandes momentos. Yo puedo decir que llevo desde el principio y he tenido grandes momentos. A mí me da mucha alegría cuando nuestros corredores dan el salto a equipos mayores y los ves que están disputando carreras, etapas o vueltas, el Tour de Francia, en el Giro. Entonces, quedarme con un momento es difícil. Pero he tenido grandes momentos. A mí el que más me ha gustado, igual, es porque ha sido más cercano, es Mikel Nieve, que le costó muchísimo, pasó de siendo primer año de élite y ya segundo, pasar a profesionales, y tuve casi que pedir por favor a Euskaltel en aquella época que lo cogieran, después de haber ganado un Balenciaga, pero casi lo tuve que pedir por favor. Entonces, verle cómo ha sido el mejor gregario, ha ganado etapas en Giro, en Tour, en todos los sitios, pues eso me satisface muchísimo. Pero como Mikel Nieve, otros corredores que están en el World Tour ganando carreras, esa es la satisfacción que me queda. Pero con un momento concreto, no tengo. Hay muchos. Con tres corredores colombianos muy jóvenes en el primer equipo, que ya lo ha dicho, que le gustan los latinoamericanos. En el caso concreto de Colombia, ¿cuál es el ciclista colombiano que más le ha gustado? ¿De los tres que tengo? No, en la historia del ciclismo colombiano. A mí Lucho Herrera me pareció que fue el primer colombiano que abrió el ciclismo al mundo, pero ha habido después muchísimos corredores buenos. Ahora es Bernal, creo que tan joven ganando un Tour que este año lo puede ganar también, pero creo que el primero que abrió el ciclismo a Europa y a mí me entró fue Lucho Herrera. Yo tengo ese recuerdo de Lucho Herrera, yo era joven, pero creo que puso el ciclismo colombiano en el mapa fue Lucho Herrera. Para mí ese es el ciclista de referencia de Colombia. Juanma, cambiemos un poco de tema, hablemos del calendario. Se ha tenido que reajustar debido a la pandemia. ¿Le preocupa en algo el resultado final? ¿Qué cree que puede pasar en las grandes, especialmente en la Vuelta a España? Hemos visto que como todo ha quedado como que incluso la Vuelta a España coincide en unos días con el Giro de Italia, el Tour también queda muy cerca. A esto hay que sumarle el Mundial. En fin, vemos todo como que muy apretado. ¿Le preocupa esta situación o es buena? A ver, hoy creo que los grandes equipos van a tener preferencia al Tour y después la Vuelta, porque el Tour y el Giro muy seguido, el objetivo principal de los mejores corredores del mundo va a ser el Tour. Y no hay que quitar que el Tour es la carrera número uno por excelencia para cualquier equipo. Entonces, si hacen Tour, el corredor que esté disputando el Tour difícilmente va a disputar el Giro. Pero que puedan hacer Tour y Vuelta, si habrá corredores que lo hagan y puedan estar disputando el Tour y puedan estar con dos picos de forma disputando la Vuelta. Entonces, la Vuelta creo que va a tener grandes corredores. Hay que ver lo que pasa en el Tour, y si no hay desgracias, tal, igual no disputan más que una gran vuelta, puede ser también, pero creo que es más beneficiado la vuelta por las fechas que el Giro. También hay que ser optimistas, que haya competiciones. Yo tengo hoy, como lo que estamos viendo alrededor en Europa, lamentablemente igual tenemos sorpresas y no hay competiciones. Ojalá no sea así, por el bien de nuestro deporte, que tanto nos gusta. Pero suspendiendo grandes eventos, como son las fiestas importantes en España, San Fermín, Las Fallas, Feria de Abril, etcétera, ¿tendremos ciclismo? Ojalá sí. Pero se está complicando todo y nos vamos acercando cada vez a las fechas, que es el Tour de Francia, que esa va a ser la referencia. Si hay Tour, habrá el resto. Si no hay Tour, no habrá nada. Entonces, ojalá no sea así, pero se está viendo nubarrones y cada vez más difíciles. Y a nivel de espectáculo, ¿cree que esta situación puede afectarlo como tal? El Tour será el Tour. La Vuelta a España en noviembre, aquí el tiempo es importante y a frío, y el espectáculo no es lo mismo en el verano, con todos los turistas, toda la gente de fiesta, que pasarlo ahora en noviembre. El Tour seguirá siendo el Tour y el espectáculo va a estar ahí. En octubre el Giro, cuidado también con el tiempo, pero sobre todo noviembre, y en el norte, que es este año, yo tengo miedo al tiempo, que haga mucho frío, que llueva mucho, y eso puede afectar al espectáculo, y va a afectar sobre todo a nivel personas. No es lo mismo hacerlo en agosto, con el verano, toda la gente de vacaciones, el calor, que en invierno, a nivel del espectáculo puede afectar, y yo creo que afectará, pero bueno. Esperemos que haga bueno y que haya competiciones y que todo funcione bien. Pero sí puede afectar, yo creo que sí. Esperemos que las cosas se puedan desarrollar lo más normal posible. Juanma, muchas gracias por atendernos. Gracias antes por apostar por el talento latinoamericano, por seguir creyendo en el deporte. Y le deseamos muchos éxitos en la Vuelta a España y en todas las competiciones en las que participe el CAR Rural. Gracias a vosotros por, desde Colombia, acordaros de un equipo como Caja Rural, y como he dicho a lo largo de la conversación, seguiremos apostando por corredores jóvenes de Latinoamérica, como lo hemos hecho siempre y durante años, y ojalá saquemos talentos jóvenes de Latinoamérica y de los 5 que tenemos este año, que podamos tener alegrías y en un futuro ver a un alto nivel alguno de ellos. Juan Manuel Hernández, Juanma Hernández, manager de El CAR Rural, acompañándonos aquí en nuestro programa, informándonos acerca de lo que veremos en la Vuelta a España, donde estará participando El CAR Rural. De momento tiene 5 latinoamericanos en la plantilla, entre ellos 3 jóvenes colombianos que prometen mucho. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30, oprime el botón buscar y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. El confinamiento por coronavirus aumenta el riesgo de violencia de género y hace más difícil que las víctimas puedan llamar para pedir ayuda. Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Dario se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Dario. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba sea única e inigualable. Dario, prepárate. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Que se amaron con el alma. Ay, yo. Estamos escuchando la música del maestro Rafael Escalona, toda una referencia de la música vallenata y la cultura colombiana y latinoamericana en general. Rafael Escalona trascendió a nivel internacional no solamente a través de la música, sino también gracias a la obra de Gabriel García Márquez, su gran amigo. Y nos place saludar a Tarín Escalona, justamente hija de Rafael Escalona. Tarín, cordial saludo y gracias por estar con nosotros. Jorge, un abrazo grande al otro lado del mar. Gracias por acordarte de mi padre y gracias por recordar la memoria de mi padre y esta gran amistad que tuvo con Gabriel García Márquez. 11 años sin el maestro Rafael Escalona. Estamos hablando de uno de los grandes de la música vallenata. Y precisamente para recordar su memoria, tributo a su gran obra, todos los años se le rinde un homenaje y lo hace justamente la Fundación Rafael Escalona, que es la que tú presides. Quisiera que me hablaras de este tipo de homenajes y cuál es el propósito. Jorge, nosotros desde que murió mi padre, desde el primer año, estamos conmemorándole su aniversario. Culturales, hemos hecho conciertos culturales, hemos hecho conciertos sinfónicos, hemos hecho concierto en piano con Silvestre Dangón, con Jorge Celedón en Gaira, con Carlos Vives y Fonseca. Siempre lo hacemos para que la gente no se olvide quién fue Rafael Escalona. Igual a través de la fundación, nuestro deber es perpetuar ese legado para que las nuevas generaciones siempre recuerden quién fue el gran maestro del vallenato, el que impulsó el vallenato, el que vistió de frac la música vallenata. Ese es nuestro legado a las nuevas generaciones, eso es lo que le vamos a dejar, eso fue lo que nos dejó Escalona a nosotros, sus hijos. ¿En qué consistió el aporte de Rafael Escalona a la música vallenata y a la cultura colombiana? Yo pienso que lo más grande que hizo Escalona fue sacar el vallenato de los patios de las viejas casonas del viejo Valledupar, llevarlo a los clubes sociales de Colombia,